Para pasar un momento agradable, Club Oporto Café Bar, de Huito 553, Valparaíso. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Buenos días, Luis Loyola Helio, buenos días a toda la gente que se encuentra en sintonía de Radio Colo Colo en este momento. Hoy les voy a comentar acerca de los nombres que se están barajando para la dirección técnica de Santiago Wanderers para el año 2008, que se va a jugar en la segunda división. Todos sabemos el lamentable descenso de Santiago Wanderers, y hay algunos nombres que ya comienzan a barajarse. Es el caso de Orlando Mondaca, ex Santiago Morning, que en su currículum se puede decir que estuvo el año pasado hasta el final del campeonato con Santiago Morning y lo subió a primera división. Por otro lado tenemos Jorge Mortero Aravena, que ha dirigido a Santiago Morning, Everton, Audax Italiano y Cobreloa. En Cobreloa tuvo una campaña aceptable, pero no exenta de ciertos tipos de problemas futbolísticos y de identidad futbolística, sobre todas las cosas. El otro candidato es Roberto Hernández, el Guagua Hernández, el cual ha tenido a Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile, O'Higgins, La Serena, entre otros. En los equipos que se ha visto mejor Hernández ha sido los equipos chicos, ya, como el caso de La Serena y O'Higgins, que O'Higgins es un equipo mediano, pero La Serena se vio bastante bien. Y tenemos el caso cuando trabajó en estas instituciones que son de mayor presión, de mayor cantidad de ojos encima de él, como es el caso de Universidad de Chile y Colo Colo, no tuvo un muy buen desempeño. Por el contrario, salió rápidamente de estas instituciones y su fútbol fue realmente mediocre, por decirlo de alguna forma. Y el otro técnico que corre con ventaja y que ya se hizo algún tipo de contacto con él es Gustavo Huerta, ex La Serena, ex Cobresal, Cobreloa y ayudante técnico de Nelson Acosta. Me quiero detener en este último punto, ya que Gustavo Huerta es el técnico que corre con mayor ventaja. Si bien para mí el técnico de Santiago Wanderers tiene que cumplir con ciertos requisitos, por sobre todas las cosas, carácter. ¿Por qué carácter? Porque los jugadores de Santiago Wanderers son complicados. Es un camarín complicado donde la gente se presiona bastante, la hinchada. Si bien es una hinchada que alienta mucho al equipo, pero es una hinchada que carece de buenos resultados últimamente. Y para eso se necesita tener carácter, para sacarle rendimiento a los jugadores. Experiencia también es uno de los factores que también debe barajar la dirigencia a la hora de decir qué técnico va a ser. Tiene que tener una experiencia, tiene que haber estado en segunda división o en algún equipo grande, pero tiene que tener la experiencia necesaria para poder llevar a cabo este proyecto que culminaría con una buena campaña de Santiago Wanderers en primera división. La idea no solo es subir al equipo a primera división, sino que también es hacer una buena campaña. Y por último, que sea identificado con el equipo. ¿Ya? En el caso de Gustavo Huerta, para mí futbolísticamente, viendo lo que hizo en Cobreloa, no es un técnico que debería llegar a Santiago Wanderers. No es el técnico indicado, ya que este técnico nunca mostró una identidad futbolística, tampoco mostró el carácter suficiente para manejar un equipo que tuvo problemas serios de conducta, como fue el caso de Rodrigo Manara, con los jugadores históricos de Cobreloa, como fue el caso de Luis Fuentes, Juan Luis González y Rodrigo Pérez. No era capaz de sacar a Rodrigo Pérez cuando andaba mal, ya que era un jugador que tenía bastante tiempo en el club. Y por otro lado teníamos en la parte física, que Cobreloa siempre se ha caracterizado por sacar un buen rendimiento de la altura a los jugadores y hacerlos jugar de manera avasalladora sobre el rival, sacarles ventaja a la altura y a la hora que se juega. Este año que recién pasó se vio todo lo contrario, hubo muchos equipos que sobrepasaron físicamente a Cobreloa. Entonces, si podemos hacer un resumen del técnico que corre con mayor ventaja para dirigir a Santiago Wanderers, no tiene carácter, es un técnico que no mostró en su último club identidad futbolística y no es un técnico identificado con los colores del equipo. Por eso, ojo a la gente que está hablando con él. Piénselo un poco más la situación de esta lista que yo nombré, podría ser Aravena o Mondaca, que corren para mí por sobre Hernández y Huerta. No sé qué opina usted en los estudios, ahí en el estudio de Luis Loyola. Bueno, pensamos lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Pensamos que este técnico no cumple con los requisitos para dirigir a Wanderers en segunda división. Y creo, además, como agregando a su comentario, Michel, creo que también se están haciendo las cosas de mal en peor en Santiago Wanderers. Así que, bueno, vamos a ver qué nos espera en este campeonato bastante duro que se nos viene encima. Creo que son cuatro ruedas, así que viene bastante difícil para Santiago Wanderers. Con un técnico así, no vamos a llegar a ningún lado. Gracias, Michel. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán.